tienes nombre de día, del día que viene al final para descansar. Y te mueves, te duermes, no te dejas ver, pero yo te puedo sentir. Oh domingo, domingo, ¿cuándo llegarás? Te estamos esperando, queremos que ya estés aquí. Tu mirada y el color de tu voz, chiquitito, muy rápido vas a crecer con amor. Te veremos al sol. Oh domingo, domingo, ya estás por nacer. Mi Daniela te siente. Con el sol, con el viento y el sol.